B-Shita, Radio Aire Zapoteco, presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji, Tagitrono y Yeninaban. Hoy presentamos María y la Fiesta. Chisa alani luyuzi que María, dele no tibide que no dumi para si no le riyazrni. María, pishare kino. La na benzo ga pensare. Pishkena María. Como vitrara ki dumi karuni dani, yugulera la goro, na beci na bengaka, len na azal anira la siru, spelaru len tibi dumi de. Tibisu un pensar María, na uyuru wa kalagunru. Yane ki luyua de kiro yubaji, benazo kiro usado len rua, y tu don agunru ayudar. Plin una roca José, pero ya si caralani le chikuzua risiticas rubela, que gacabonachi, tida quiero. Canaca María, pero para yo na a trebe dumira ta quiero, sosgaba niga situacioni. Vaina uyuro kashgumuro, wala bicosa guida y caloro, para que cae len quiero dumi, lenga auro bela don arquinero. O bien natiguli. Canaca José, pero chanegue no cake Isabel ni gulajila, rubudo tanusia ala, anzgala la nir wadano, chikaya garo no caguna no quiero tu chi dumi. Nabuchigagoro ustu, nace a teléfono para ulizano, para guiano catalas chibidequeno gonano carotchi. Cabi María, chinus no quinea tibernaca inaba prestado. Pero vitrizuli danaxlagundo, José, de chicasguinaviru, cayubla. Wakacha María, gasubica vichui, salembili. Waka José, pero na nos da gundo chindune como siguna ustu. Casgucate ora gulate. María, yo no cocinqueno runustu. Dijin ora guilabuestu. De familia que María, gulabue, como de costumbre para guiluedita. Ma, pa, chisaga de lani, lerena, jacubi. Lisi uyela janlaj na chui, pero bitiga casito jacubi, como biti bitumide, ni para que spela tu bitrizula. Canaca chui, no es que no yo te la ni la oito que a tu playera o tu pantalón, irzito que pero nada de una vez que será que quiero te vide de tu vide de mí. Wakapa, te visua, te suele pensar en. Ah, chisala la laya, chui, echale en los non tan el teléfono. Ah, bisquena, no yo soy la ulita, ma. La ulita no te aquí, Isabel. Ah, tía, que ha, bisquena. Rani tu ulita tu no, chivide que ano domingo no quiero tu chi, como la no la vayan ruedano. Ah, hueca. Bueno, cha, como no quiero parar y que haga los tu, que haga pito y le, como chisau los haya que teléfono. Blino na José, usar o caro ni. Bujigula wais tu, María rutubi no yucutrasti ni talumesa. Nazia le no chui, lu caseta telefónica, para uliza no ni gulajila no, zoano meiko. Padius Isabel. Nada na María. Padios María, rechabor neu. Ya la viti casra la gachia, na vez de gachinto yo. Vazuari ya, e cabivira kiu. Ah, suato, no mas que ni so gachia tutu le lerza. Avisgo kana, tati ya esteno ino ki hosterte. Ah, aviti, viti birak kiatu, le nana que tu domina riad reto. Ah, e domi, e desia riadoli. Ales latis na, para le suistu la nina. Tisun pensari, María. Si no es lo que nizo a para gun ayudari su calegaca. Tu si antes gici la ni wuda, na a guirudiza que dumi su cariato, no? Waka Isabel, shkalenu, na kashgundia nada chikali bitizu. Tisun pensari, María. Bueno, na uka na, na vesti la chigasti ya. Uzara du kushitoni, ungo kia saludar chui le José. Waka Gila. Gungo cuidado, le escaleno. Buci bella no diza ni gula gilano, Maria zuernu ligino zaganu chui. Ora bulugine ligigacche, negulo ediza canaguca. Gudu di lesianza hasta ora bijing nigulaji la Maria. Zuraga ke yu utupaga ke para suaga ke lani. Ma, pa, ma, pa. Bishra kachui. Nasa, tia kia. Ati bishir buzo jini. Yo tkeno darling suano. Tia Isabel, si quiere chibugino, na vero serda che chibugino. L'escana da chui, na vero serge da bleda lì, che jun che chinacago. Padius José, bazu gia. Zuatu gia ascalen dios Isabel, ali te bila casbi navida ali, na cabezo al scuccia. Bena watu scosso, gudeno yukala na chere no mariano pa no bigago rustu. Escaleno José, chigusloga ardon rustu. José len chui, tu ne yudari Isabel, uluguga que escosa no lich maria. Sali que María dan urupano su. Zuraga que tabue para gila huestu. Buji gula huestu. Isabel ruluino legake le gujino que ake. Chui. Ni su no haga kiu pantalón doni. Le emplayera doni. A ver ewalu. Ojalá gina kiu. Shkaleno tía. Para li María su no haga la lizala le embestido doni. Lika José su no haga kiu lu ulen camisa. Ojalá gina kiali. Shkaleno Isabel. Shkaleno Isabel. Bitirunga tu leza le nizuno une. Na anasru na kagunto para kishtu kune. Tibigino ujila do. Idulaja suno akali yukule doni. Le yukule riadoro para la nikeru. Tisu pensari na kishka yukule ugoniruji. Tibiaka Isabel. Le toni ugi jato do nikune la tiwa. Se alisha Jose. Bitirne igero. Pero na kishkazgunru. Buji tuza. Nas renga que descanso. Kas buka bichintelani. María, Isabel, Chuy, Len José, Sinulupaga que dura para gilasiga que puse que aque. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Mariluz Ramos Márquez. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de Isabel María Candelaria Yescas Ramos. Guión y realización Radio Ciudadana Bushiza Aire Zapoteco.